Hola, soy Barin Gueyon, de Curiosa Biología. ¿Se escucha en este momento? Hola, parece que sí. No sé cuál ha sido el problema. Estoy al 96% seguro que el problema ha sido con YouTube. Más que nada porque lo único que he hecho ha sido cerrar la emisión, arrancar una emisión nueva y está funcionando. No ha habido ningún cambio ni en el navegador, ni en el ordenador, ni nada. De acuerdo, para los que no sepáis de qué va el asunto, es que estaba haciendo un directo, he comenzado un directo hace 5 minutos y no funcionaba. No funcionaba el audio. Me veía la gente, pero no funcionaba el audio. El otro directo lo he cerrado, lo he eliminado del canal. Y vamos a arrancar el directo como si no hubiese sucedido nada. ¿De acuerdo? Como decíamos, hola, soy Barin Gueyon de Curiosa Biología. Y hoy vamos a hablar de milagros. Parece, nos están comentando aquí en el chat que Chile está dándolo todo. A nivel sísmico, espero que estéis todos bien por allí por Chile. Por lo visto se está moviendo todo. Espero que estéis todos bien. Vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de milagros desde una perspectiva religiosa. ¿Qué es un milagro? Vamos a definir la palabra en primer lugar, porque si no tenemos una definición, pues difícilmente vamos a poder hablar sobre ello, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española nos define un milagro como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. De entrada, el asunto no pinta muy bien, porque si nos vamos a las definiciones estrictas del diccionario, sobrenatural es aquello que está por encima de lo natural, aquello que trasciende a lo natural. Y si buscamos la palabra natural, nos dice aquello que existe. Por lo tanto, sobrenatural sería aquello que trasciende a lo que existe, es decir, que no existe. Por lo tanto, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención que no existe. En sí, buscando y tomando literalmente las definiciones del diccionario, la palabra milagro pasaría automáticamente a ser un absurdo, ¿no? Pero como no voy a terminar el vídeo en menos de 5 minutos, voy a entrar un poco más a fondo en qué es un milagro. ¿Cómo definen los católicos un milagro? ¿De acuerdo? Vamos a ir al tema de la religión católica, que son los más así de milagros, ¿no? La acepción común de la palabra milagro, y estoy leyendo literalmente de la página web catholic.net, es, tal y como lo entiende la apología, es decir, a fin de que pueda aducirse como prueba, sería la manifestación extraordinaria de Dios mediante un hecho sensible que ningún agente creado puede producir. Hay tres condiciones, según, de nuevo, catholic.net, ¿de acuerdo? Es la página que estoy utilizando de referencia y es la que voy a utilizar en todo momento, que son necesarias para que un suceso, ellos lo llaman hecho, prefiero llamarlo suceso, sea en realidad milagroso, según ellos. Uno, que el suceso caiga bajo el dominio de los sentidos, es decir, que sea sensible, que lo podamos percibir, que pueda ser examinado, considerado y apreciado al igual que los que se producen en la vida cotidiana. Por ejemplo, ver a un ciego de nacimiento que de repente puede ver. O una persona que ha sido paralítica toda la vida, que pueda caminar, ¿no? O que una persona que es un ignorante en tema de idiomas se ponga a hablar en un idioma que no conoce. Esos son sucesos que pueden ser observados y verificados. El segundo criterio es que el hecho supere las fuerzas de cualquier agente creado. Y aquí es donde yo ya empiezo a tener la duda. ¿Qué cojones es un agente creado? Porque un agente creado es esta goma del pelo. Esta goma del pelo es un agente creado en tanto en cuanto el tejido de que se compone ha sido fabricado mediante una serie de procesos químicos, luego tejido mediante una serie de procesos tecnológicos para realizar lo que llamamos una goma del pelo, ¿no? O, por ejemplo, no sé, esta pelota. Esta pelota ha sido fabricada, el material de que se compone, ¿no? Ha sido fabricado y luego, pues, se nota además que ha sido moldeado de algún modo, ¿vale? En dos piezas y esas dos piezas luego han sido unidas y soldadas de algún otro modo, ¿no? Esto ha sido creado. Yo no soy un agente creado, así que si yo lanzo esta pelota para arriba y dejo que caiga de nuevo, ya estoy haciendo un milagro. Porque el que la pelota suba y baje es algo que podemos observar, que podemos percibir, que podemos examinar, considerar y apreciar. Y además, ese hecho sensible supera las fuerzas de cualquier agente creado. O sea, ha sido... La causa no es creada, la causa que ha hecho que la pelota sube y baje no es una causa que haya sido fabricada, la causa es un ser humano que no es creado, es nacido, ¿no? Yo nací. Pero ellos no sé muy bien lo que consideran como creado, pero ponen un tercer criterio y es que reconozca a Dios por autor. Y aquí ya entramos en un pequeño conflicto. Y es que para poder considerar a Dios como autor, es necesario que Dios exista. No solo es necesario que Dios exista, es necesario que nosotros tengamos evidencias empíricas de que Dios existe. Si no tengo evidencias empíricas de la existencia de una persona que me han dicho que ha tirado la pelota, yo no puedo saber si esa persona, si ha sido esa persona la que ha tirado la pelota o ha sido otra cosa. Es decir, ¿cómo discrimino si aquel hecho que cae bajo el dominio de los sentidos y que supere las fuerzas de cualquier agente creado, signifique lo que signifique eso, es o no causado por Dios, si no tengo pruebas de que ese Dios exista? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, vamos a ver cómo lo hacen ellos, ¿de acuerdo? En general, para... Se me ha ido la pelota a tomar por culo. En general, para que un milagro quede comprobado, según ellos, ¿de acuerdo? Según ellos, esto es según ellos... basta con establecer dos puntos. Dos. Uno, la existencia del suceso en sí. Y dos, la naturaleza milagrosa del mismo. Bueno, no se han roto mucho la cabeza para ello. La existencia de un hecho en sí es muy fácil. Si algo ves, pues ya está. Lo que a mí me entra más duda es cómo comprueban la naturaleza milagrosa de ese suceso. Es decir, ¿cómo comprueban que ese suceso no ha sucedido de forma natural, sino que la causa es, por un lado, que la causa es sobrenatural, y por otro lado, que la causa sobrenatural es su Dios y no cualquier otra cosa? Cualquier otra cosa sobrenatural que se nos pueda ocurrir, que a mí se me pueden ocurrir muchas. Yo tengo imaginación de sobra. Bien. Según ellos, según la página web de la que he sacado esta información, y cito textualmente, en la actualidad se ha formado un sistema absolutamente efectivo para la determinación de la realidad de un milagro. Absolutamente efectivo. Y es que los católicos, para canonizar a un santo, necesitan demostrar que ese santo ha realizado al menos 2 milagros, que esa persona a la que van a canonizar ha realizado como mínimo 2 milagros. Vamos a analizar cómo comprueban, cuáles son los medios mediante los cuales se discierne un milagro de un no milagro. Normalmente, la mayor parte de los milagros que se tienen en cuenta son curaciones. Entonces, la página catholic.net, a partir de este punto, empieza a hablar de curaciones milagrosas, por supuesto, o sea, de milagros de curación. Vamos a ver qué hacen los católicos para establecer cuándo algo es un milagro. En primer lugar, crean una consulta médica, ¿vale? Y además con mayúsculas, consulta médica. Porque, claro, necesitan médicos que les digan si eso es o no natural. ¿Y cómo lo saben? La consulta médica está formada por 5 médicos. 5. 5. No 10, ni 15, ni... No, 5 médicos. 5 médicos independientes unos de otros y todos con relación directa con el Vaticano. Un investigador un poquito escéptico diría que ahí hay cierto conflicto de intereses, pero vamos a dejarlo como parte de esas incomodidades que no vamos a tener, que nos vamos a saltar, ¿no? Ya llevamos varias incomodidades de estas, ¿no? Pero vamos a saltarnos esa más. Si seguimos bajando, cada asesor, cuando les presentan el caso, ha de pronunciar un dictamen sobre el diagnóstico, el pronóstico y la conveniencia de la terapia empleada. ¿De acuerdo? O sea, ha habido aquí un caso en el cual el paciente tenía un problema, le pronosticaron de un modo y le aplicaron cierta terapia. Y el paciente se curó. La curación ha de ser completa. Además, ha de ser duradera. Y además, y esta es la parte importante, tiene que resultar inexplicable según todos los criterios científicos conocidos. Inexplicable según todos los criterios científicos conocidos. Lo cual no significa que sea un milagro. Significa que esos 5 investigadores no han encontrado una explicación científica a ese problema. No significa que no la haya. Significa que esos 5 investigadores no la han encontrado. Los 5. Al final, cada uno de los investigadores, de los 5 médicos, tiene 2 votos. O sea, tiene 2 posibles decisiones, ¿vale? Natural o inexplicable. Son las palabras que pueden elegir. Yo digo que esto ha sido natural. O yo digo que es inexplicable. La opinión de 5 médicos. Dicen que les mola mucho que los 5 médicos estén de acuerdo. Es decir, que haya unanimidad. Pero dice que, por lo general, una mayoría simple es suficiente para que un milagro sea aceptado como tal. Es decir, que si 2 médicos de los 5 encuentran una explicación natural a la curación y tres no, se hace caso a esos tres. No tiene sentido. Con que uno encuentre una explicación natural, significa que ya existe una explicación natural y que, por tanto, no puede ser sobrenatural, porque ya existe una explicación natural. No tiene sentido buscar explicaciones sobrenaturales cuando ya existe una explicación natural. Aunque lo hiciera uno. No, pero es que hasta dos pueden votar por natural, que si los otros tres dicen inexplicable, seguimos adelante. Ya el tema ha empezado, o sea, ya desde el origen ya sonaba un poco mal, ahora ya empieza a apestar. Pero hasta aquí solo hemos tenido en cuenta el primer paso, que no sea explicable de forma natural. Ahora tenemos que demostrar que ha sido Dios el que ha realizado el milagro, ¿no? O un enviado de Dios, de cualquier modo. Porque, y esto también lo especifican, la tarea de la consulta médica es decidir si una curación es científicamente inexplicable o no. ¿Vale? Es lo que hace la consulta médica. Decir, ¿podemos explicarlo o no podemos explicarlo? Y aquí, insisto, con que uno pueda explicarlo, ya es explicable. Que acepten que es inexplicable porque cuatro no pueden, mientras que uno ha podido, me parece absurdo, ¿vale? Absurdo. O sea, yo, en ese aspecto, y si yo fuese del equipo este, diría, vamos a ver, señores, o los cinco dicen que es inexplicable, o esto es explicable, aunque solo sea por uno, porque en ciencia lo bueno es que no hay mayorías. La mayoría no importa, o sea, en ciencia es lo que hay, es lo que hay. Si una persona puede explicarlo, significa que las otras cuatro no han sido lo suficientemente inteligentes como para poder explicarlo también. E incluso que ninguno de los cinco pueda explicarlo no significa que sea inexplicable. Significa que ninguna de esas cinco personas ha podido explicarlo, que no es lo mismo. Por muy buenos que sean los médicos, son cinco. Y tienen limitaciones. Y además, conflicto de intereses. Todo huele muy mal. Todo huele muy mal. Pero vamos a ver cuáles son las pruebas que verifican que finalmente no solo es inexplicable, sino que es un milagro hecho por Dios. Las pruebas principales, y cito, las constituyen las declaraciones de los testigos. ¿Quién invocó al siervo de Dios? ¿Fue mediante oraciones, uso de reliquias? Los elementos claves son el tiempo y la causalidad. Causalidad. Debe quedar claro que la recuperación del paciente no se produjo sino después de que se invocara la ayuda de Dios. Eso no es causalidad, eso es correlación temporal. Y es que aquí ya estamos en la segunda falacia del milagro. El milagro tiene dos falacias de entrada. O sea, hasta ahora hemos detectado dos falacias en el establecimiento de un milagro. Perdón, tres falacias en el establecimiento de un milagro. La primera falacia es una falacia de ignorancia, argumento ad ignorantiam, en el cual, como no podemos encontrar una explicación, aceptamos la explicación fantasiosa como cierta. Señores, que ustedes no puedan encontrar una explicación no significa que esa explicación no exista. Segunda falacia que hemos hallado, la falacia ad populum. Aceptamos la opinión de testigos que tienen una visión sesgada y un claro caso de manipulación, como si fuesen pruebas solo porque lo dicen esos testigos, solo porque lo diga la mayoría. Y la tercera falacia que encontramos es La post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc significa que como algo ha sucedido después de otro algo, asumo que el primer algo es la causa del segundo algo. Como curiosidad, que sepáis que los años en los que Nicolas Cage ha realizado más películas coinciden con los años en los que menos cantidad de accidentes de helicóptero han sucedido, accidentes mortales de helicóptero han sucedido en el mundo. Si seguimos la lógica de esta gente, que Nicolas Cage haga películas de acción es un preventivo para que sucedan accidentes de helicóptero. Además, la relación es perfectamente igualada, o sea, está clavada. O sea, tú ves muchas películas, pocos accidentes. Al siguiente, pocas películas, más accidentes. Al siguiente, menos películas, más accidentes. Al siguiente, más películas, menos accidentes. Una relación inversa, pero matemática. ¿Realmente creéis que el trabajo actoral de Nicolas Cage previene accidentes de helicóptero? ¿Accidentes mortales de helicóptero? No, ¿verdad? Del mismo modo, que alguien rece y a continuación se cure, no implica que el rezo sea la causa de la curación. Y ya está. Ahí concluye. Esas decisiones obviamente no requieren mucha pericia teológica, pero sí una cierta familiaridad con la teología de la intercesión operativa de la congregación. Si un paciente reza, por ejemplo, simultáneamente a Jesucristo y al siervo de Dios, el milagro puede atribuirse a este último por razón de que Jesucristo está necesariamente presente en todas las gracias otorgadas por Dios. Es decir, un milagro es... ha sucedido algo que puedo observar y que no sé explicar. Como no sé explicarlo, asumo que es sobrenatural. Y como antes de que sucediera alguien rezó, asumo que ha sido Dios. Hay muchas asunciones ahí, ¿eh? El milagro se reduce a una falacia de ignorancia, ¿vale? El pilar central sobre lo que se sostiene el concepto de los milagros es una falacia de ignorancia. Una falacia de ignorancia enorme de 5 expertos no saben explicar esto, así que es un milagro. Lo gracioso está cuando de repente uno de esos milagros se puede descubrir una causa natural. Porque en ciencia no lo sabemos todo. Hay cosas que no sabemos y cosas que vamos aprendiendo con el tiempo. Lo que hoy no sabemos es posible que mañana lo descubramos. Y es posible que lo que hoy consideras un milagro porque no has encontrado una razón natural para la cual el proceso haya sucedido, no significa que mañana no vayas a encontrar esos motivos naturales. Todo misterio que en algún momento ha sido resuelto en la historia de la humanidad, ha resultado ser no milagroso. Ha resultado ser natural. Todos. Ni un solo milagro antiguo que se haya analizado con las técnicas modernas y que al que se haya llegado a una conclusión, ninguno de ellos, esa conclusión, es natural. O sea, en ningún caso es sobrenatural. En todos los casos es natural. Es lo que quería decir, ¿vale? J. Miguelero, y con muy buen acierto, nos recomienda la canción Thank You God, de Tim Minchin. Thank You God es una canción que Tim Minchin dedica a una persona que le fue a ver en un concierto en Sydney, Australia. Y como digo, con muy buen acierto. No voy a destriparos la canción, recomiendo que la veáis, la buscáis en YouTube. Hay versiones con subtítulos. El milagro es una falacia de ignorancia. Es una falacia de ignorancia mezclada con un absurdo, una absurda presuposición de la existencia de algo sobrenatural y una falacia de falsa correlación, ¿vale? En la cual se atribuye una causalidad donde tan solo hay una correlación temporal. Vamos a echar un vistazo al chat, como siempre. Vamos a ver. ¿Qué me decís por aquí? Aparte de que ahora se oye bien. J. Miguelero dice que las cataratas de la mamá de Sam son un milagro. Sí, tal cual. O sea, está haciendo referencia a la canción de Tim Minchin de la que acabo de hablar. Thank you, God, for fixing the cataracts of Sam's mom. MGFZ dice, si Dios no existe, ¿cómo explicas la perfecta conexión de la naturaleza, la cadena alimenticia de los animales, la perfecta logística del cuerpo humano? MGFZ. ¿Qué perfecta conexión de la naturaleza? No sé a qué conexión te estás refiriendo, ¿vale? Yo en la naturaleza no conozco nada que merezca ser llamado perfecto. Nada. Nada en absoluto. Es lo suficientemente perfecto para que merezca esa calificación. O sea, yo encuentro en la naturaleza una enorme cantidad de procesos, ¿vale? Que merecen la calificación de fascinantes, de incluso de increíbles. En el sentido de eso, de fascinación, ¿no? Pero no encuentro nada que merezca la calificación de perfección. Yo no encuentro perfección en la naturaleza. Así que, MG, en cuanto a la primera, la perfecta conexión de la naturaleza, me encantaría que me dijeras a qué conexión te refieres. La segunda, la cadena alimenticia de los animales. La cadena alimenticia de los animales, mejor dicho, las redes tróficas, son la consecuencia de una evolución biológica, ¿vale? No es necesaria ninguna deidad para explicar las redes tróficas, ¿vale? Porque son relaciones entre seres vivos que se dan a causa de la formación de ecosistemas y de la formación de distintos tipos de seres vivos de forma evolutiva y unos se comen a otros, no tiene más. O sea, luego ya eso cada vez se va haciendo más complejo, se genera una carrera brutal durante la explosión evolutiva del Cámbrico y a partir de ahí empieza a hacerse cada vez más complejo, hasta las complejísimas redes tróficas que tenemos hoy con múltiples niveles y con múltiples escalas, ¿no? Como lo podemos encontrar, que es completamente distinta una red trófica del océano abierto, es completamente diferente a la red trófica que encontramos en un lago o a la red trófica que encontramos en un bosque tropical, ¿vale? Pero vamos, eso es evolución biológica, o sea, ya está. Y la perfecta logística del cuerpo humano, voy lo mismo que a la primera. ¿Perfecta? ¿De dónde te sacas que sea perfecta la logística? No sé a qué te refieres con la logística del cuerpo humano, de entrada, no sé muy bien a qué te refieres con logística del cuerpo humano, harías bien en aclarar esa palabra. Y en segundo lugar, ¿qué ves de perfecto? Porque yo no veo nada perfecto. Cristian Moncaleano, no la han encontrado o no quieren encontrarla. Sí, ahí iba yo con lo de... Estaba hablando de las explicaciones a la hora de los milagros, y es donde iba yo con el tema de la del milagro y el conflicto de intereses. HJ Lieber pregunta, ¿no puede ser algo natural pero inexplicable? Hace 100 años no éramos capaces de explicar cómo se producía una gripe. ¿Eso significa que la gripe hace 100 años era sobrenatural? No. Significa que no teníamos los suficientes datos como para explicarla. Hace 100 años una gripe era inexplicable. Porque no se conocían los virus. Y no se encontraba la bacteria. Porque se creía que era una bacteria, pero no se encontraba, así que no podían explicarlo. ¿Qué cosas? Hace, no sé, 200 años, no podían explicar, no sé, hace 200 años no se me ocurre nada. ¡Hace 500! ¡Hace 500 años! Hace 500 años les costaba mucho explicar por qué la Tierra gira alrededor del Sol. Hoy lo sabemos porque llegó un tío llamado Newton que descubrió la ley de la gravedad, la ley de la gravitación universal. Luego llegó un tío llamado Kepler que descubrió cómo se establecen las órbitas y creó las leyes de Kepler. Hoy en día pues tenemos bastante buena idea de cómo sucede, pero hace 500 años no tenían ni puñetera idea. ¿Y porque no pudiesen explicarlo significa que eso tenía una causa sobrenatural? Pues no. La causa es natural, solo que no podían explicarlo porque no tenían los medios para explicarlo. Ay. Vamos a ver... Udred me pregunta, ¿algún creyente en el Dios cristiano te ha demostrado que el Dios que existe es ese y no otro Dios? Soy ateo. Ser ateo implica que no creo en la existencia de ningún Dios. Es cierto, si alguien me demostrase que existe un Dios, no necesitaría creer en la existencia de ese Dios porque ese Dios sería real, porque estaría demostrado y, por tanto, no necesitaría creer en él. Simplemente tendría que aceptarlo, pero tampoco acepto la existencia de ningún Dios. Eso significa que nunca nadie me ha demostrado de forma empírica que exista ningún Dios. Ni el católico, ni el cristiano, vamos, ni ningún otro. Nunca nadie me ha demostrado la existencia de ningún Dios. Hay dioses que son imposibles, además. HJ Lieber dice, Iglesia Católica, de la boca para afuera aceptan la ciencia y bla, bla, bla. De la boca para adentro aceptan cualquier cosa subjetiva como prueba. Cosa de la fe. Cosas de la fe. Otra frase de Tim Minchin, creo que la dije el otro día, es que la ciencia ajusta sus puntos de vista basándose en lo que observa. Y la fe es la negación de la observación para poder preservar una creencia. Mark dice, según sus principios, si yo rezo para que alguien se muera y muere, sin que yo lo mate, claro, también sería un milagro según ellos. Fact logic. Sí, según la definición de milagro, sí, solo que supongo que no se referirá a cosas malas, solo a cosas buenas, porque Dios es bueno, ¿no? O eso dicen. Y Grievenstaun es que está hablando del apocalipsis porque Chile debe estar temblando. Argov TV dice: la gente llama sobrenatural a lo que no entiende. Y luego llega un tío llamado Oliver Ibáñez que hizo caso mismo a Newton y se puso a decir chorrada y media en YouTube. Sí, bueno. Da igual. Es que he visto el vídeo, el último que ha subido, el que dedica a Quantum Fracture, las cinco pruebas de la Tierra, de que la Tierra no es plana, que ha subido Quantum Fracture hace unos días, jueves pasado creo que fue. Muy bueno canal de Quantum Fracture, estáis ya yendo a su canal y suscribiéndoos. Pues Oliver Ibáñez le ha contestado y la primera prueba, que es como, a ver, loco, o sea, Newton, Newton, primera ley de Newton. Ha llegado y ha dicho, no, es que los aviones, a ver, la pregunta era, ¿por qué los aviones? Voy a coger la pelota. ¿Qué? Se entiende bien. Pelota, ¿vale? La pelota es la Tierra. La Tierra gira, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla en el eje de giro. La Tierra gira, sí, ¿vale? ¿Veis la marca de la pelota? Veis que está girando, ¿no? Vale, pues si desde la marca despega un avión hacia el este y un avión hacia el oeste, la coña es que para recorrer una misma distancia tardan el mismo tiempo. Entonces, la pregunta que hace Oliver es, ¿cómo puede tardar el mismo tiempo llegando al este o llegando al oeste si la Tierra se está moviendo? Debería tardar mucho, mucho menos tiempo porque para ir de aquí a aquí bastaría con elevarse, esperar a que llegue y aterrizar. Sin embargo, para ir de aquí a aquí tendría que despegar y acelerar más de lo que se mueve la Tierra para aterrizar. La inercia se mantiene. Primera ley de Newton. Todo cuerpo mantiene su condición de estático o de movimiento. Su condición de estático o de movimiento, mientras no haya ninguna fuerza actuando sobre él. Ese movimiento rectilíneo, ¿de acuerdo? Condición de estático o movimiento rectilíneo. De modo que la Tierra, que se está moviendo así también, a la vez que gira, se está moviendo en la órbita. Cuando el avión despega, el avión, en el momento en que despega, mantiene la velocidad de giro de la Tierra y la velocidad de órbita. ¿Vale? Mantiene las dos velocidades. El problema es que la mantiene de forma rectilínea. Así que al moverse saldría por la tangente. Pero sí que hay una fuerza actuando ahí, la fuerza de la gravedad, que hace que se mantenga horizontal a la superficie de la Tierra. De modo que mantiene la velocidad tangencial producida por la inercia, la velocidad de traslación a través del universo. ¿Vale? A través de la órbita alrededor del Sol, y la gravedad le mantiene adherido, entre comillas, a la superficie, de modo que esas velocidades, en vez de salir por la tangente a tomar por culo, se mantiene realizando la curva correspondiente, porque ahí sí que hay una fuerza que está tirando de él hacia abajo, que es la gravedad. La inercia se mantiene. Oliver dice, no, es que en el momento en que despega, toda la inercia la pierde. ¿Dónde la pierde? ¿Qué fuerza hay que haga que esa inercia se pierda? Pregunto, ¿qué fuerza hay que haga que el avión pierda su inercia? Cuando tú coges una pistola y disparas, la bala sale disparada de la pistola a gran velocidad. Ese disparo, esa bala, va cayendo hacia el suelo, porque hay una fuerza que tira de la bala hacia abajo, que es la gravedad. Pero además esa bala cada vez se va moviendo más despacio. ¿Por qué se va moviendo más despacio? Hay algo que la frena, que es el rozamiento con el aire. El aire no se está moviendo y la bala atraviesa el aire. De modo que el rozamiento que genera la bala contra el aire, o el aire contra la bala, porque da igual, hace que la bala vaya cada vez más despacio. Hay una fuerza contraria al movimiento de la bala. Si disparas una bala en el vacío, la bala se mueve en línea recta. Si disparas una bala en el vacío y en el espacio, fuera de la influencia gravitatoria, o sea, lo suficientemente lejos como para que la influencia gravitatoria no afecte, la bala se movería en línea recta y a una velocidad constante, que es la velocidad a la que salió de la pistola. La velocidad que la pistola inicialmente le ha proporcionado mediante la aplicación de una fuerza. Y no hay nada que le frene. Del mismo modo, el avión, la atmósfera y la Tierra están girando todos a la vez. Por tanto, no hay nada que frene al avión más que el rozamiento con el aire. Pero el rozamiento con el aire le va a frenar en cuanto a su movimiento relativo a ese aire y a la Tierra, que va a ser el mismo tanto si va en una dirección como si va en la otra. Porque el aire es el mismo y el aire se está moviendo con la Tierra. ¿Vale? El avión mantiene toda la inercia. El rozamiento con el aire no le hace perder inercia, le hace perder velocidad de movimiento propio, que es el que le están proporcionando los motores del avión. Por eso el avión tiene que acelerar. Bueno, tengo que colgaros porque, bueno, voy a poner el silencio y a lo mejor luego vuelvo. Me están llamando por teléfono. Hola, buenas. Disculpad, ¿vale? Ha sido una llamada. Disculpad. ¿Por dónde estábamos? Estábamos hablando de los milagros. Ah, estaba leyendo el chat. Vale. Vamos a ver qué vais diciendo. ¿Qué habéis ido diciendo? A ver, ¿dónde estaba? Aquí, vale. Si Nicolas Cage sigue haciendo películas, va a haber más accidentes de lo malas que son sus películas. Su actuación es pésima y puede causar suicidios. Dice Undefining or Null. La estadística dice el contrario. Dice que cuantas más películas hace, al menos menos gente muere en accidentes mortales de helicóptero. ¿Dónde está la causa y el efecto? Es una buena pregunta. Narsica dice, si Dios no existe, ¿quién apaga la luz del refrigerador cuando cierras la puerta? Me parece una pregunta igual de válida. Veo que ha estado por aquí, usad la lógica. También veo que a usar la lógica le habéis eliminado algunos mensajes. Será porque se lo ha merecido. Si en algún punto de la vida uno aprende a decir no lo sé, en ningún caso se necesita deidad para explicar algo, dice Luis de 792. Estoy completamente de acuerdo con tu apreciación. De hecho, cuando este vídeo esté subido, pondré el enlace al vídeo no lo sé. Y digo lo de siempre, intentad otra vez el teléfono. Intentad recordármelo porque si no, se me va a olvidar. Teléfono. Bueno, hola a todos. Me vais a tener que perdonar, pero bueno, ha pasado algo y tengo que cortar el directo en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, con mi más sincera disculpa, ya mañana hago otro. Prometo que mañana será más largo. Nada, agradecer a los patrocinadores, Señor de Incógnito y Flat Pluto Society especialmente, y también a Drey, Caeldras, Raquel García Delgado, Clara Diez Valls y José, muchas gracias a los siete y muchas gracias a los que habéis estado en el chat. Disculpad las molestias y a los que estáis en diferido también. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.